Miércoles. La inspiración y los asistentes literarios. Los profetas no fueron las plumas de Dios, sino sus escritores. Ellos escribieron lo que vieron y oyeron en las visiones y los sueños de acuerdo con sus mejores capacidades. Por las escrituras sabemos que algunos de los autores bíblicos tuvieron secretarios para ayudarlos a escribir los mensajes de Dios. ¿Qué nos señalan estos textos acerca del uso de asistentes literarios? Jeremías 36, 1 al 4. Aconteció en el cuarto año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Toma un rollo en blanco y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones, desde el día en que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles para que se arrepienta cada uno de su mal camino. Entonces yo perdonaré su maldad y su pecado. Llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc en un rollo en blanco, dictadas por Jeremías, todas las palabras que Jehová le había hablado. Romanos 16, 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Primera de Corintios 16, 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Colosenses 4, 15 al 18. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Esta salutación es de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Segunda de Tesalonicenses 3:17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Los escritores bíblicos usaron asistentes literarios o escribas para registrar los mensajes que Dios les había dado. En los tiempos del Nuevo Testamento, sabemos que a veces los escribas usaban tabletas recubiertas con cera para anotar un resumen de lo que los autores querían decir antes de escribir en forma definitiva la carta. Antes de enviarla, el autor repasaba la carta para asegurarse que transmitía al lector lo que quería decirle. Elena de White también usó ayudantes literarios. Estas fueron sus razones. 1. Como su educación formal concluyó a los 9 años de edad, ella reconocía sus propias limitaciones como escritora. No soy experta en gramática. Trataré, si el Señor me ayuda a los 45 años de edad, de llegar a ser una mujer versada en la ciencia. Dios me ayudará. Creo que lo hará. Ella usó asistentes que actuaron como revisores de manuscritos. 2. La gran demanda de sus escritos requirió que ella tuviera ayuda literaria. Después de la muerte de mi esposo, se me unieron fieles ayudantes, los que trabajaron infatigablemente en la obra de copiar los testimonios y preparar artículos para su publicación. 3. Por cuanto la mayoría de sus libros no fueron escritos como libros, sino que eran reunidos de materiales escritos previamente, ella necesitaba ayuda especial en su producción. Marianne Davis fue la que preparó los libros de Elena de White. Ella toma mis artículos que han sido publicados en los periódicos y los pega en libros, hojas en blanco. También tiene una copia de todas las cartas que escribo. Cuando preparo un capítulo para un libro, Marianne recuerda que se ha escrito algo sobre ese punto especial, que puede darle más fuerza al asunto. Empieza a buscarlo, y cuando lo encuentra, si ve que da mayor claridad al capítulo, lo añade. Los libros no son producciones de Marianne, sino mi propia producción, recopilados de todos mis escritos. ¿De qué modo, al comprender esto, te ayuda a aceptar mejor cómo opera la inspiración? ¿Qué conceptos erróneos puedes haber tenido sobre el tema de la inspiración?